la medida que hoy se toma y que se expresa en la entrega de este equipo, se expresa de manera simplificada, muy simplificada, en la entrega de este equipo, va a permitir la comunicación, intercomunicación en 42 municipios de la sierra, a los que nunca les había tocado absolutamente nada. Y como hemos dicho, ya les toca.